les está gustando esta música que está sonando, este sábado 26 de mayo a las 19:30 horas en el Gaztambide de Tudela lo van a poder ver en directo. Para esto se han desplazado hasta los estudios de Radio Tudela y Sonora FM el coro Griseras. En primer lugar, saludamos al director, al señor Pedro Pablo Garijo. Bienvenido, Pedro. Hola, muy buenas. También acompañado por los componentes a los que les pedimos que digan un hola. Hola. Hola. Y un saludo a la cámara que nos están viendo a través de Facebook Live. Ahí los tenemos que nos están saludando. Bueno, pues en primer lugar, queríamos, Pedro, que nos contaras lo que ha supuesto esta grabación de este CD que nos comentabas hace unos minutos que se producía en marzo. Y que de una forma muy casera, se podría decir así, pero con muchas ganas y con mucha ilusión, ha salido un CD fantástico. Hola, buenas tardes. Sí, pues la verdad es que el tema del CD ha sido pues un paso más, un proyecto más. Cada año pues intentamos enrolarnos en distintos proyectos, en distintos viajes. Y bueno, pues este año ha tocado pues grabar un CD con muchísimo esfuerzo, como tú has dicho, muchísimo esfuerzo por todas partes, por parte de los chicos, por parte mía. Y como has dicho, en marzo, después de previos ensayos muy duros para dejar preparadas un poquito las canciones, pues nos decidimos a grabar. Una grabación que también fue muy dura, como son todas las grabaciones, muchas repeticiones, chicos cansados, muchísimos chicos juntos, pero bueno, luego el resultado creo que ha sido muy bueno, muy bonito, y que creo que será un recuerdo para todos los componentes del coro, para todas las familias, sea un recuerdo muy bonito cuando pasen los años. Y aparte de eso es pues mostrar al público en general el trabajo que nosotros venimos haciendo. En esta experiencia queríamos que también nos contasen los componentes de este coro pues historias que han vivido en estos prácticamente 12 años. Comenzamos por Martín y vamos a ir escuchándolos uno a uno a todos ellos. Adelante, Martín, cuéntanos un poco con qué te quedas de esta experiencia. Hola, pues yo empecé en el coro hace 8 años y pues fuimos un día a grabar a una iglesia que nos íbamos a presentar a un concurso nacional y fuimos un poco por participar y luego nos llamaron que habíamos quedado finalistas y fuimos a Madrid y todo y pues es una experiencia bonita porque pues eso, conocimos a muchos coros de Sevilla, Galicia y luego pues hemos ido y hemos hecho intercambios con ellos y pues es una experiencia bonita y me quedo con eso. Vamos a seguir escuchando a más compañeros con qué se queda cada uno de ellos de estos 12 años. Adel, tu nombre. Hola, bueno, pues a mí el coro me aporta muchas cosas. Aparte de pues ser un trabajo en equipo, yo creo que el coro no es solo un grupo de chicos que canta sin más. O sea, creo que empezamos a ser una familia porque ya son muchos años. Y que con el coro vivimos experiencias que solo podemos vivir en el coro, como por ejemplo, pues fuimos a Lisboa hace unos años y lo pasamos muy bien y yo creo que ese viaje nos unió mucho. El viaje de Lisboa por ahí, vamos a seguir escuchando a más personas que nos hablen de estas experiencias. Asia. Que nos cuente un poco. Experiencia, que nos cuente un poco qué nos quieres contar. Pues yo creo que el coro es una de esas actividades que te aportan muchísimo, ¿no? Y en la que puedes experimentar un montón de pues de cosas, de actividades que son inolvidables, ¿no? Que hemos una de las mejores experiencias ha sido lo de grabar el disco, ¿no? Porque a pesar de que, como ha dicho Pedro, ha sido duro y estamos en épocas de exámenes y ocupados, después del sacrificio escuchar las canciones y recordar pues dentro de unos años, que hemos formado parte del coro, hace muchísima ilusión, ¿no? Uh-huh. Y además, también hemos tenido la oportunidad de grabar un videoclip, bueno, ya dos, con Julio Mazarico, que ha hecho un trabajo estupendo en la catedral, que, bueno, que se estrenará en el concierto del 26. Muy bien, pues además de música, como estamos viendo, también videoclips. Escuchamos a Lucía. Lucía, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos cuentas? Pues yo me quedo con los intercambios, porque de ahí hemos conocido a un montón de gente desde el País Vasco, en un pequeño pueblo llamado Arrasate, Mondragón, y con Francia, que también hemos conocido a mucha gente con la que ni siquiera era capaz de comunicarme, pero oye, estaba muy bien, la verdad, era divertido. Uh-huh. La verdad, nunca lo voy a olvidar. Algunas cosas fueron buenas y otras pues malas, pues como por ejemplo que ha sido un poco molesto tenerlos, pero claro, es que no los entiendo, no sé qué dicen. Pero que bueno, no, pero pasa no nada. Entendías a la gente que venía de Francia, ¿quieres decir? Claro, y no sabía qué querían decirme, entonces en casa era un poco lío, pero bueno, no pasa nada, me lo he pasado muy bien con ellos. Uh-huh. Muy bien, muy bien, las experiencias de los intercambios. Más protagonistas de este coro Griseras que vamos a saludar, a ver qué nos cuente. Adelante, sí. Tu turno. Hola, yo soy Ana y para mí una experiencia inolvidable fue la ópera, donde compartimos escenario con la Ópera de Cámara de Navarra y donde aprendimos un montón de cosas en respecto al escenario y vocalmente. Esa experiencia fue inolvidable ya que hicimos muchísimos amigos y a pesar de todo el esfuerzo que era subir los sábados a Pamplona a ensayar, fue una gran recompensa para todos. Muy bien. Bueno, pues esa experiencia profesional, acercaros a mundos profesionales. Continuamos con más protagonistas que vamos a conocer. Adelante. Pues yo, como me llamo Pablo, como ha dicho mi compañera Mayalen, este coro es algo más que simplemente un grupo de exalumnos del Colegio Griseras. Creo que además de ser una extraescolar, sirve también para relajarte de los estudios, de problemas que hayas podido tener. En general, relajarte un poco de todo. Y a mí la experiencia que más me ha gustado pues fue un fin de semana muy intenso que pasamos con un chico que se llamaba Aitor Beriain, que dirige un coro de mayores y bueno, que nos vino un poco a ayudar en dos días con nuevas canciones, nos aportó también un poco forma de movernos, sobre todo a los chicos, que parecíamos un poco rígidos, pero en general super, muy muy bien, y nos enseñó sobre todo a vocalmente a mejorar. Pero no solo los cantantes, sino el director también, a todos, a expresarnos lo mejor que pudiéramos. Y fue un fin de semana maravilloso. Yo con eso me quedo súper bien. Muy bien, muy bien. Más componentes del coro Griseras que todavía quedan, pero han podido ver ya ven una amplia representación. Al resto también los dejamos como saludados. Continuamos con más experiencias. Bueno, pues yo me llamo Ana y comencé en el coro apenas un año y medio. Al principio tenía un poco de miedo pues porque todos se conocían del colegio y yo no había ido al Colegio Griseras, de donde procede este coro. Pero la verdad es que me aceptaron básicamente genial y ya formo parte de esta familia. Y esta familia pues se ha ido uniendo poco a poco con los viajes, como han dicho otras compañeras. Y este año nos fuimos a Galicia y allí compartimos escenario con dos coros, uno de Ponteareas que se llamaba Cantemos y La Coruña que se llamaba Cantabile. Nos hemos hecho muy amigos suyos y a día de hoy seguimos compartiendo pues conversaciones y nos seguimos llevando muy bien. Bueno, se comparte, se aprende. ¿Y qué nos va a contar? Más opiniones. Hola, soy Aitana. Como ya han dicho todos mis compañeros y compañeras, hemos estado en esta familia durante mucho tiempo y una anécdota que recuerdo con mucho cariño fue hace apenas un año y medio o así, que nos fuimos a Sevilla. Y aunque nos costó bastante llegar porque estuvimos viajando en autobús, lo de estar experimentando diferentes sensaciones, visitando lugares antiguos y conociendo una cultura y un canto mucho más diferente al nuestro, realmente a mí me fascina muchísimo. Bueno, Aitana nos ha contado también esa experiencia. Pedro Pablo Garijo, maestro de música en Griseras. Entendemos que continúas estando de profesor. Sí. ¿Eh? En Griseras. Como hablamos, pues ya fue, creo recordar, si según lo que me has comentado, que fue en esos certámenes de villancico organizado por la Orden del Volatín, lo que de alguna manera fue el motor de empezar a hacerlo, y de ahí salió ya lo que en estos momentos, después de 12 años, sois, ¿no? Sí, bueno, a mí el canto vocal, sobre todo con niños, me ha fascinado siempre. Entonces, cuando yo vine aquí a Tudela a trabajar, la única salida que había en este momento era pues presentarnos a un certamen de villancicos que hay, que aún perdura, que es el certamen de villancicos de la Orden del Volantín, perdón. Y el problema era que estábamos un mes ensayando en recreos, etcétera, y luego en 3 minutos se terminaba todo, porque cantábamos y ya se había terminado. Fui madurando la idea de seguir con esos chavales que me habían acompañado en los villancicos, y luego en el colegio recuerdo que hay una semana cultural, pues intentamos hacer otros 2 o 3 canciones para esa semana cultural. Y cada vez se iba juntando en el tiempo lo que ensayábamos, y al poco tiempo pues empezamos ya pues a montar un pequeño repertorio, y empezamos llamando a las casas de culturas de los pueblos de alrededor, a ver si nos querían oír con el pequeño repertorio que teníamos. Y bueno, pues empezamos en Varillas. Empezamos en Varillas, en la Casa de Cultura. Bueno, pues con los ayuntamientos, pues ellos nos daban nos hacían un recibimiento, luego a los chavales les daban pues una merienda, lo pasábamos todos bien, los padres venían, y bueno, pues a partir de ahí pues siguieron los ensayos, seguimos ampliando repertorio, luego nos fuimos presentando a distintos concursos, unos los ganamos, otros no. Y eso, pues lógicamente, pues tuvo su repercusión y empezó a ampliarse esto de una forma, y hasta el momento actual, en el que, bueno, pues ya tenemos unos ensayos muy rígidos a nivel de horarios, y que, bueno, pues esto lleva luego a perfeccionarse. ¿Te parece que escuchemos otra canción? ¿Qué canción vamos a escuchar ahora? Pues podríamos hacer la de You Raise Me Up. ¿Algo que decir sobre esta canción? Hombre, pues yo tuve mis problemas a la hora de elegir las canciones del disco, porque, claro, teníamos un montón de ellas, y da la impresión cuando preparas canciones que son prácticamente como tus hijos. Entonces digo, esta la cojo, pero joder, esta la voy a dejar. Es que no podemos meter más que 10. Bueno, pues tuve ahí mis dilemas con la cabeza. Pero bueno, son canciones que pertenecían a épocas diferentes del coro que me gustaban, y bueno, pues me decidí por ellas. Este coro ya ha sido ganador de varios concursos, aunque no han sido todo primeros premios, pero sí que es cierto que se han quedado en premios nacionales de coros infantiles. También eran ganadores de la sintonía de Senda Viva hace algún verano, premio Loenchero 2015, también premio Revolvedera, también como otro de los colectivos, en fin, que no es el primero de los premios. Y ahora nos vamos a meter de lleno en los motivos por los que este sábado, 26 de mayo, a las 19:30 horas en el Gaztambide, hay que ir a ver este concierto. Empezamos por Aitana. Aitana, cuéntanos los motivos. Pues, por ejemplo, un motivo es porque vamos a estrenar nuevos temas y, al fin de cuentas, es algo de estreno, ¿no? Continuamos. Más motivos. Bueno, pues que somos un coro que nos esforzamos mucho y yo creo que se verá que no es lo mismo escucharlo en un disco que en directo, y yo creo que va a gustar mucho. Muy bien, me parece muy bien. Es que siempre es mejor el directo que el disco, aunque el disco está muy, pero que muy bien más. Sí, bueno, este año hay una gran variedad de canciones, como desde Lollipop hasta una canción de Madonna, así que creemos que os van a gustar mucho. Fíjate la variedad que nos vamos a encontrar en este concierto. Más cantantes. Va a ser dinámico, entretenido y, bueno, insisto que vamos a estrenar nuestro videoclip. O sea que el videoclip va a tener mucha repercusión. Lucía, adelante, ¿qué nos cuentas? Pues que yo quiero que vengáis porque nos estamos esforzando mucho. Estamos trabajando todos tanto en casa como pues en el coro, cuando vamos todos a ensayar juntos. Trabajamos tanto en el drive, que Pedro nos pone las canciones, y luego lo juntamos. Entonces, pues cuesta. Y os pido que vengáis, por favor. Claro que sí, que hay que ir este sábado a ver este concierto. Más motivos por los que tenemos que ir este sábado a ver esta actuación. Pues en este concierto el público también va a formar parte de la actuación y yo creo que va a ser muy especial para todos. El público punto protagonista, seguimos. Yo vuelvo a reiterar la manera de relajarse, que yo creo que va a servir para todo el mundo y sobre todo para los oyentes de este audio. Pues que va a ser una manera para relajarse, para calmarse, olvidar problemas que puedan tener exteriores y que, sobre todo, que disfruten, que es lo más importante. Muy bien, una forma de pasar el ocio. Adelante, ¿más motivos? Bueno, ya han dicho algunas canciones nuevas que vamos a estrenar. Otra de ellas es una de Queen, que la cantaremos como cierre del concierto, que es la de We Are The Champions. Y así, si venís a nuestro concierto, nos apoyáis a seguir año tras año y hacer más conciertos para que nos venga a ver más gente. Las palabras del coro de Griseras, con su director Pedro Pablo Garijo a la cabeza, que nos han acompañado. ¿Y con qué canción vamos a terminar este especial? ¿Qué canción vamos a finalizar, pues, Pablo? Si quieres, de la fantasía, por ejemplo. Pero me gustaría apuntar, han dicho un montón de cosas aquí mis pupilos. Hay una cosita especial con relación al concierto del sábado a las 7:30. Pues el público, en una parte del concierto, va a ser soberano para elegir el tema que quiera oír. O sea, nosotros vamos a plantear la última parte del concierto con 8 canciones, de las cuales solamente se van a poder cantar 4 por motivos de tiempo. Pero va a ser el público el que elija las 4 canciones que vamos a cantar. Entonces, ese es el motivo del título de nuestro concierto. Nuestro concierto se va a titular, o se titula, A tu gusto. Y es, pues, ese título está pensado precisamente para esta última parte del concierto, en el que, como digo, desde el público, desde las butacas, va a poder elegir lo que los chicos van a cantar. ¿Qué precio tiene la entrada? La entrada tiene el precio de 8 euros, creo que es 8 euros. Y ya lo pueden comprar a través de la web de Gaztambide y también en taquilla. Sí, creo que desde el SAC. Y luego incluso en el concierto, pues daremos también la posibilidad de que puedan incluso comprar el disco. Y también tendremos alguna El precio. El precio del CD, dice. El precio son 10 euros, ¿no? Pero tendremos alguna sorpresa, porque, sobre todo para estos, les pondremos una mesa, porque seguro que alguno quiere firmar algún tipo de CD. Pues al final pondremos una mesa para que los verdaderos artistas, que son los que cantan, pues puedan firmarle al que lo desee. Muy bien, pues terminamos esta entrevista. Vais pasando por la cámara uno a uno y hacéis así, individualmente. ¿Os parece? Os levantáis, decís adiós. Mientras, de fondo, ¿qué canción estamos escuchando? Pedro Pablo Garijo. Nela Fantasía, una preciosa canción que estrenamos hace 2 años.